Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más. Hola, ¿qué tal? Después de un gran tiempo de asueto, volvemos con Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Y aquí me acompañan el coro de siempre, mi hermano Miguel Erasme Ryuxo. Hey, hey, saludos, ¿cómo están todos? Y mi hermano de otra madre, el señor Dragón Cero, Diego Valle. Y argentino, te olvido. No, yo no quería ofenderte, pero... Ay, ¿verdad que tú internacional? Bien, él está acostumbrado ya, sí, al bullying. Bueno, esta semana, es el primer programa del año, vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de la semana, los aniversarios de videojuegos de la semana en efemérides, curiosidades sobre Final Fantasy, Game Inside sobre Square Enix, y el tema de la semana, el gaming en el 2017 y las expectativas respecto a este en 2018. Antes de comenzar, vamos a ir, como siempre, con Vicio Semanal. El vicio de la semana. Miguel, ¿qué tú has jugado? Ay, esa pregunta, mi por lo menos en este... No, no, sí, en esta semana que tú has jugado. Me dijeron que bueno, hay un juego de 87 horas ya que tú tienes. 110, por favor. ¿Qué? ¡Diablo! ¿Qué? Pero eran 83 esta mañana. ¿Cómo diablo tú multiplicaste el tiempo? Bueno, yo lo que sé es que desde el día en que salió Monster Hunter World... Desde el día que la vi. Fue amor. El 26 de enero, mi PlayStation no ha vuelto a ver ningún otro juego. Pero y el Switch está... Déjame llegar ahí. El Switch está ahí, cogiendo polvo, y no veo fecha, hora, ni momento en el que yo vuelva. Porque Monster Hunter, a otro nivel. Ya no digo Monster Hunter World. Ha pasado, Álvaro. 110 horas, diablo. ¿Y usted, Mister, mi hermano argentino? Es que yo sé que me van a una pedra, porque yo, diablo. No, yo realmente... Yo he jugado dos juegos nada más. Realmente estoy entre Zelda, que estoy jugando mucho vicio. ¿Está bien? Yo tengo un problema. Yo sé que sí, a mí nadie me lo tiene que decir. Mm. Pero ayer y antes de ayer y hace 4 días, lo que jugué fue Castlevania Symphony of the Night. Otra, pero Dios mío. Otra vez. Tú vas a tener que grabar. No, yo voy a ir para tu casa y vamos a grabar un speedrun porque no podemos tener esto. Yo estoy en eso. De hecho, estoy practicando para volver a hacerlo así, que como antes. Yo hacía un speedrun, mira, bestial de ese juego. Pero es un criminal. Oye, yo te voy a decir la verdad. Yo no me he puesto a hacer streaming de jugando Castlevania porque es que voy a pasar vergüenza si tú entras. No. Por favor. Yo soy bien exigente con eso de Castlevania, tú, oye. Yo ni lo hago. Es que ya tú vas a decir, no quiero ya por ahora. No, loco, nunca, loco. Yo perdí la cuenta de cuántas veces yo jugué ese juego. Está como la 170 por ahí. Algo así. Dios. Bueno, en mi caso, yo lo que he viciado es, por lo menos en esta semana, que salió hace poco Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, que es la continuación o la historia alterna de original Cyber Sleuth, que salió esta hora en especial en la PlayStation Store. Tengo que jugarla. Yo la compré, no la he jugado. Y un RPG que me ha fascinado. Yo solamente le puse la mano por arribita, me gustó, pero ahora es que en verdad le he tomado el hilo. Que es Shinies Lightning Kingdom. Está subtitulado en español. Que es un RPG indie francés. Hicimos también video, está en la página de Facebook, en el canal de YouTube. Es genial porque combina elementos de Zelda con elementos de Tales of, con elementos de Final Fantasy. Es genial el juego. Tiene sus elementos medio tosco a veces en aspectos técnicos, porque es un juego que lo hicieron como 20 personas. Pero el todo es muy agradable y realmente eso es lindo. Que vale la pena, vale la pena. Que pueda, que lo compre barato. Bueno, vamos a comenzar ahora con la primera semana. Digo, perdón, con la primera noticia. Game Informe. Las informaciones más interesantes de la semana. El Game Informe. Exacto. Y tenemos una buena noticia, que ya tiene una semana mejor ahí, y es que el Switch ha vendido aproximadamente unos 14.86 millones de unidades, 900.000 unidades por encima de lo esperado. Ya superó el total de ventas de Wii U en menos de un año. Recuérdame qué era el Wii U. Eso es un aparato que se pensaba que era un control, porque solamente el control vendieron. Pero era... Okay. Era como un PlayStation 3, Xbox 360, un poquito más poderoso y pequeño, con un control grandísimo, una con tablet. Ah, no, pues ya. Entonces, Super Mario Odyssey se vendió 9.070.000 unidades desde su lanzamiento. Mario Kart Deluxe, 7.330.000 unidades, 330.000 unidades, perdón. Y Zelda Breath of the Wild, 7 millones, ¿no? Zelda Breath of the Wild, 6.7 millones. Splatoon 2 llega a casi 5 millones de unidades vendidas, wow. Mucho más que Splatoon la primera, y las exclusivas One to Switch increíblemente, y ahí es donde se pone en tela de juicio la capacidad de ¿verdad? De, ¿cómo se dice? De crítica del gamer, vendió casi 2 millones. 2 millones One to Switch, one to Switch no. ARMS, no le fue bien, pero no tan bien, con 1.61 millones. No, bueno, parece que no cumplió con las expectativas. Millón, que ya de por sí es un poco más de 1.5 millones. Y el más sorprendente, pero, para mí fue Xenoblade Chronicles 2 con 1.06 millones. Yo no pensaba que iba a llegar hasta ahí. Ah, no, eso fue una aleluya. Por cómo yo se comportó en Japón. No, yo pensaba que iba a vender menos. Porque en Japón no le fue tan bien. Exacto. Y es sobre eso que o sea, Xenoblade es un juego que no es realmente no es para todo el mundo. Sí, no, y que ese fenómeno se ha visto desde Chronicles X, que saliera para Wii U, que vendió más en Occidente que en Japón. No sé qué es lo que está pasando ahí. Pero vendió mucho, eso es lo importante, y ojalá ahí siga vendiendo, que tenga muchos pies. No, claro, dice, claro, porque Mocha Foundry. Control y todo es un muy buen juego, lamentablemente. Claro. Hay mucha. Mira, es que Xenoblade en CD, o sea, tiene muchos problemas. Digamos, para los casuales, por ejemplo, o para gente que le gusten los RPG. Y es que tiene demasiados tutoriales, demasiados pop-up messages. Tiene tantas cosas que tú te pierdes. Sí, y tú no problema. Sabes qué es lo que tú vas a hacer. Eso es un problema. Es el detalle. Bueno, también en el lado del 3DS. Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon, con todo el hate que le metieron, vendió 7.17 millones de unidades. La mitad de las versiones anteriores, pero acuérdense que esto es una versión alterna, una versión 2.1, una Crystal, Pokémon Crystal. Sí, Pokémon Crystal y Smell Hate. Pero yo no entiendo el odio que le tienen a esa vaina, porque pensaban que iba a ser un juego diferente. Los trailers se ven el juego igualito, pero pensaban que era un juego diferente, yo no sé por qué. ¿Pero quién iba a pensar eso? Puede que... Ajá. O sea, en mi cabeza. ¿Cómo, Miguel? En mi cabeza, que va a ser muy diferente. Creo que te está dejando mucho de... No sé, de la señal, no sé. A la gente se le olvida Pokémon Hielo. Pero que no es ni siquiera eso. Yo me tengo que decir que el trailer más sincero que yo he visto de un juego, lo tuvo Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, te pusieron hasta los mismos caminos, igualito, y se ve, el que compró eso, estaba claro de qué estaba comprando. Pero ahora viene el plan de Nintendo para este nuevo año, es lanzar muchos de los juegos que se vieron en el Wii U, que no tuvo tanto alcance de público, Bayonetta y Bayonetta 2, Nikon Country Tropical Freeze, que es uno de los mejores juegos de Wii U, va a salir Hyrule Warriors, y juegos nuevos como Kirby, Yoshi y Fire Emblem. Y el nuevo estimado que ellos tienen de venta, digo estimado, el nuevo no, sino que lo que se tenía estimado de venta se está más cercano a cumplirse, que es de 20 millones de unidades para el final del año fiscal, que es en abril, creo que termina, abril-marzo. Ajá, abril-marzo, por ahí. Ya hablando, ya pasando a otra noticia, pero siguiendo con las BT, tú vas a decir algo, Diego. No, que puede ser muy posible que lo logre. Sí, es probable. Si sigue como va, es muy probable. Claro, pues está increíble. El PlayStation 4 vende aproximadamente unos 9 millones de unidades en los últimos 3 meses de 2017. Eso es increíble también. A Wey. pesar de que ya tiene, va a cumplir 5 años ahora en 2018, PlayStation 4 está batiendo de a duro. Llega a la increíble cantidad de 76.5 millones de consolas. Estamos hablando de que bajó un poco respecto al año anterior, unas 700.000 unidades, pero la ganancia que generó este año son muy superiores por las ventas digitales y de juegos. Se espera que continúen la venta, perdón, las ventas de las unidades de consolas, y sobre todo contando con que vienen por ahí unos cuantos juegos de eso que le gusta de este lado del mundo, triple A, God of Hey, War, Persona eso 5, suena a sigue God of Persona War. 5, God of War, Spider-Man, Days Gone, Oh, hay que. Detroit, ¿cómo es? Detroit Human, ¿cómo se llama? Detroit Become Human. Become Human, esa también me interesó, yo que no quiero saber de ese estudio. No diga eso, que. No, pero yo lo Bueno, en digo, verdad, es que a mí no son me novelas gustaron los gráficas juegos de ellos. interactivas. No, el problema no es lo interactivo, el problema es el realismo impuesto que le ponen, que yo tengo problema con eso. Si me ponen a hacer un juego lo mismo que llevo a mi casa, yo lo quito. Yo quité Heavy Rain cuando vi que el tigre estaba arreglando platos. Dije, no, sí lo hago en mi casa. No, no, no me deja eso. A mí háblame de palazo, plomo, que son cosas que yo no puedo hacer en la vida real. Hey, Pero soy Spider-Man, estoy. hey, Spider-Man. O sea, está en alza. Y hay un anuncio interesante, yo creo que nos va a alegrar a todos, que es que los antiguos desarrolladores de Rare anuncian un beat'em up llamado Raging Justice para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. La ciudad está en caos, hay corrupción en todas partes. Y creo que al estilo de Streets of Rage, la historia, hay que ir partiendo madre donde uno avanza, se rompen huesos, se pueden arrestar personas para conseguir salud. Y hay ciertos retos que salen, hay armas, lo que sea que aparezca ahí, uno puede usarlo. Tiene local cooperativo local, que eso para mí es un plus bastante bueno. Más. Pero no veo que hablar de online. Pero no importa. Ojalá que el juego le vaya muy bien. Se ve interesante el jueguito. No dije que wow. Pero lo importante es el gameplay. Y si sale a buen precio, mejor todavía. Ojalá que le vaya muy bien a esos ex Rare con esa nueva aventura. Bueno, lo importante es que Salud. Ah. aunque se no, no, claramente. Pero aunque sea, están intentando revivir un poquito el género beat 'em up, que Sí, porque a mi respecto está casi muerto. hay unos cuantos indie que han intentado Casi no, tomarlo, yo pero creo no lo han que hecho así, a ese nivel que parte de hacerle a esta gente. ¿Cómo para Diego? mí está muerto entero. Papá, es que Exacto. tú no has jugado Dragon's Crown conmigo, tú me tienes El 5 años así, esperando, diciéndome esperar. beat 'em up bueno que yo puedo decir fue el Dragon's Crown y Es el Double Dragon último. 4. Ah, El Double único Dragon problema de la 4. Double Dragon 4 fue que no tenía online. Ya lo sabes. Entonces, Que se lo imagínate. pusieron en PC, pero me dejaron esperando en PlayStation 3. Malditos. Jalando ahí. Double Sí. Dragon 5, el juego que Miguel me puso a jugar. Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, Bueno, fue la sí. 4 que me viniste a comprar. Sí, que la compramos y que pensando que tenía online. Qué gancho. Gancho, gancho, gancho. Me quedé como que di entonces, ya, $10. Me llego, usa me llego. Bueno, continuando con otra información, tenemos que Yakuza 6, The Song of Life, la canción de la vida, fue retrasada para 17 de abril en las Américas y Europa. Pero habrá un demo que lanza el 27 de febrero. Sega ha retrasado, Sega y Atlus es quien está traduciendo, el juego porque quieren hacer más elaborada la traducción, hacerla más, que se sienta más natural para los angloparlantes. Y también para aprovechar a ver si hablan más personas a través del demo. El demo, los avances que se consigan en el demo podrán ser transferidos hacia el juego completo. A mí me preocupa okay. mucho este movimiento, porque estamos hablando uh-huh. de que sale a 3 días antes de Kratos. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó? ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, God of War sale el 20 de abril. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Atena cuando intentó detener a Kratos? Se la llevó. Bueno, mira, para mí... Y fue sin querer, imagínate el, queriendo. El mejor ejemplo, súper parecido, Rayman Legend versus sabe. GTA V. Dime. Diablo, eso fue un abuso. ¿Qué? Entonces, o sea, dime, ¿qué tú puedes hacer ahí? Nada, y eso que tenía varias semanas, ni siquiera 3 días. O sea, pero es que no, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo salí cerca, a Kratos que mandásele. No importa. Y más con todo ese hype que ha venido Sony generando, tirando en todas las redes sociales, siempre están tirando videitos, que los creadores comentando, que está Cory Barlog. Ha dicho que está Cory Barlog como varias veces. Cory Barlog es el director de God of War 2 y fue el director de animación de Rise of Tomb Raider. O sea, el tipo es un animal, una bestia, un Kratos. Entonces, hay que ser más serio. ¿Qué carajo? Sí, después viene Sega a decir, señores, Yakuza lamentablemente no sale rentable en Occidente, tenemos que dejar lamentablemente de traer esos juegos porque no hubo el apoyo. ¡Contrale! ¿Qué apoyo va a haber? Tú lo tiras cerca de God of War. Abusador. Eso es prácticamente matando tu propio juego. Y luego sí. echándole la culpa a algún consumidor que se va por lo seguro, digamos, ajá. entre comillas. Ajá. Si tú lo que más conoces de God of War, ¿qué es más famoso? Yakuza, God of War, God of War. Claro. Eso es simple. Se uno más uno. Y continuando con las noticias, tenemos que, siendo un PlayStation, Kazuo Hirai, que fuera el CEO de Sony, o sea, de Sony Corporation completa, ya se va a retirar y va a pasar al buró de directores, si tengo entendido. Sí, va a pasar a ser director y portavoz de Sony Corporation en el buró de directores. Entonces, ¿quién va a tomar el mando? ¿Cómo? No, o sea, como que hay muchas personas que creen que, ¡ah, se fue Hirai! ¡Ah, ya no vuelve, ya se jodió todo! Pero él sigue todavía ahí, él no va a dejar... Bueno, quien va a estar es un ejecutivo llamado Kenichiro Yoshida, que él fue la mano derecha de Hirai en toda esta transición en los últimos 5 años, fue en el 2013 que él tomó las riendas de toda la corporación, pero Hirai tiene... Desde el primer PlayStation trabajando con la marca, él fue el presidente de Sony Computer Entertainment America, o sea, PlayStation de Estados Unidos. Después pasó a PlayStation en general, y después, ahora hace 5 años, pasó a ser el máximo ejecutivo de Sony. Dentro de las medidas que tomó Hirai, que fue por consejo de Yoshida, fue eliminar Bio, y vemos que les resultó realmente. Realmente, porque vaya, mira. Nadie compraba. Eran buenas, sí, pero nadie compraba. Eran buenas, pero lo que eran carísimas. Sí, entonces, esperamos, le auguramos muchos éxitos a esta nueva dirección. Pues, dirección, no tengo orden. Tenemos también a John Kodra, que es el nuevo presidente de PlayStation en general, de Sony Interactive Entertainment. Kodra era quien dirigía todo lo de PlayStation Network. Así que vamos a ver más movimiento. Esperamos que eso se traduzca en más ofertas digitales. Y eso a nadie le pesa. A nadie le pesa. Entonces. Eso es un trampa. Ojalá. Bueno, siguiendo con otra noticia. Tenemos. Ya, no puedo dejarlo por ahí la noticia. Es que viene un nuevo update para PlayStation 4, 5.50. No tiene compatibilidad con PlayStation 1, así que. Todavía no, ni voy a hablar de eso. Juegos y Dades, datos curiosos sobre la industria del gaming. Vamos a pasar a un tema de Diego. Creo que no va a Diego. Mi tema. Claro, tu tema. Sobre el Final Fantasy. ¿Cómo es? Final Fantasy. No, Final Fantasiólogo aquí. Final Fantasioso. Lo más famoso soy. No, De Final Fantasy. Déjame yo ir con el esquema general. Diablo. Final Fantasy, este es el, ¿verdad? Las juegosidades. Vamos con Final Fantasy. Y Final Fantasy es una franquicia de ciencia ficción y fantasía creado por Hironobu Sakaguchi, desarrollado y propiedad de Square Enix, en aquella época Square. El primer juego de la serie se lanza en 1987. Fue, según se dice, o sea, supuestamente ya se descartó que ese fue como su último intento de conseguir éxito en la industria, por eso se llamó Final Fantasy. Pero eso es lo que dicen, o sea, no necesariamente sea cierto. Fue exitoso y tuvo varias secuelas. Se está como cortando. Se está cortando. Ahora sí se escucha bien. La serie se ha ramificado hacia otros géneros como RPG táctico, RPG de acción, MMO, hasta carreras. Chocobo. Sí, tiene un Chocobo Racing. Tiene también disparos en tercera persona, lo de Valentine. ¿Cómo, Miguel? No te escucha bien. Sí, te oigo bien cortado. Ahora. Más o menos te oigo. Y el minijuego, el de Cloud, se le para hablar. Sí. Que era exactamente. No te oye nada. Tú te oyes como un walkie-talkie. Sí. No sé si está tan lejos de oye, eso es. No entiendo lo que pasa. En fin, también de ritmo con Theatre Rhythm Final Fantasy. Así que también ha tenido películas en CGI. Uno fue lo que causó sacar a Sakaguchi. Anime, manga y novelas. Fracaso total, la primera película. Cada entrega de Final Fantasy son historias completamente y universos separadas. Con personajes protagónicos diferentes. Pero conservan similitudes de mecánicas. En algunos nombres de personajes como Sid y entre otros y temas en general, ya sea de cristales, que sea contra un estado en específico, etcétera, etcétera, etcétera. La serie ha sido muy exitosa comercialmente y entre la crítica, ha vendido más de 130 millones de unidades, siendo uno de los mejores franquicias de videojuegos en cuanto a ventas de todos los tiempos. La serie es conocida por su innovación en visuales, música y ser la pionera en la inclusión de full motion video y modelos de personajes fotorrealistas, así como la increíble música de Nobuo Uematsu. Ha sido una fuerza conductora en la industria de los videojuegos y la serie ha afectado las prácticas de negocios y sus relaciones con desarrolladores, la de Square Enix. Sabemos que así como se acercó con Sony, así mismo se alejó con Nintendo. De hecho, tuvieron problemas los ejecutivos, el señor, Dios mío, ¿cómo se llama? El último de la familia que fue el jefe de Nintendo. Oh, Dios mío. No recuerdo. Me fue el nombre completamente. Dios mío. Sí. En fin, fueron una cosa fuerte. Y entonces, pero después ya pudieron establecer relaciones y han seguido. Final Fantasy ha seguido bateando por ahí. Pero después vamos a hablar de Square Enix. ¡No! ¿Vamos a hablar de la 15 entonces, creo que? No. ¡Ah! Bueno, el primer Final Fantasy era un juego normal, por turnos. Pero la diferencia que tenía con Dragon Quest, a mi entender, aquí tengo dos veteranos que ahora que me corrijan, es que mientras que en Dragon Quest tú tenías una visión similar a Ultima de primera persona, en Final Fantasy tú veías a los personajes animados atacando. Exacto. Correcto. Entonces le fue bastante bien al primer Final Fantasy. Luego sale Final Fantasy 2, donde cambian el sistema de mejoras o de niveles. Y es, si tú quieres subir defensa, aguanta. Tú quieres subir ataque, ataca. Sí. Si quieres subir magia, úsala. Exacto, eso salió por primera vez en Japón en el 88, pero aquí se vio fue en una reedición de PlayStation, Final Fantasy Anthologies, creo yo que se llamaba. No, Origins, Final Fantasy Origins para PlayStation 1. Un juego bien complejo realmente, la 2 es considerada una complicada de todita. Y eso que la historia de la 2 es muy buena. Es buenísimo. No, a mí me gusta muchísimo. Sakaguchi trabajando. En general, la 2 fue como que, cuando yo recuerdo la primera vez que la jugué siendo, o sea, adulto ya, que yo entendía Y en realidad, era tedioso. Óyeme, es que ese emperador, el de la dos, era un psicópata. Pero mal. No te digo, ese juego es súper chulo, de verdad que sí, excelente. Pero ese gameplay era complicado, complicado, y por eso yo creo que también fue mucho que no... Okay. Quizá no, por eso, porque en esa época se pensaba que el jugador occidental era menos capaz que el japonés. Seguro por eso fue un maco. Un maco. También. Entonces, probablemente por eso. Pues recuerden que también pasó eso con Mario 2, Super Mario Brothers 2. Ah, sí. Aquí le renombraron The Lost Levels cuando salió un Mario All-Star de Super Nintendo. Sí. Pero en Japón salió como la secuela de Mario, Mario Brothers, y aquí no salió. Y tuvieron que dar una vaina bizarra copiado de otro juego. Sí, de Doki Doki Panic, una vaina así. Ajá. Incluso, yo recuerdo que la Final Fantasy, la Mythic Quest, salió, o prácticamente nació por el hecho que este Asia creía que éramos brutos. No, pues, todavía lo creen. Todavía lo creen. Yo sé que esa rivalidad entre Dragon Quest y Final Fantasy era lo más épico de eso. Eso fue lo máximo. Bueno, Final Fantasy 3. ¿Cómo? ¿Qué fue qué? No, que era una rivalidad pesa. No, eso fue lo mejor. Es que esas rivalidades ayudan a la industria. Eso es ahora que tenemos una mentalidad New Age y libertina. Bueno, de que no, pues somos amigos. O sea, estamos matándonos por vender, pero somos amigos. No, hermano. Es solo eso, que es que ya creo que están panquecas. Se está cortando, Miguel, por eso no. Ajá. No sé qué es lo que pasa. Bueno, me repito, y para ver si escucho un poco mejor. Dragon Quest, Final Fantasy, ya pertenecen a la misma compañía. Eso ya mató esa rivalidad. Ya lo sabes. Bueno, después ya en el 90 salió Final Fantasy 3, que fue donde iniciaron a utilizar los llamados summons también. Primera vez que apareció, de nuevo diferenciándose grandemente con Dragon Quest. Dragon Quest no está esa mecánica. Y aparecen los jobs que ya se hicieron más famosos los usuarios de 3DS con Bravely Default. Sale ya con el Super Nintendo, ahí fue que Webmaster se volvió loco. ¿Puedo comprar en estéreo? ¡Yes! ¡Yes! Y comenzó a jugar con string y un reguero de cosas. Sale Final Fantasy 4, que aquí se conoce como Final Fantasy 2, con un tumbe en dificultad épico. Porque pero excelente. Claro, nosotros damos lo bruto del mundo. Dificultad, pero excelente juego. ¿Ustedes sabían que... todavía ya para los 90 no había salido todavía Final Fantasy en Europa? Tienen que importarla de Estados Unidos. ¡Wow! Después de Final Fantasy 5, que... Bueno, Final Fantasy 4 fue el que inició con el Active Time Battle System. Y parte de todo lo... Bueno, que hable Diego, porque si yo hablo de Final Fantasy 4 no termino. No, sí. Y yo. Ajá, esa es mi tercera favorita. ¿Tercera? Esa es la mía. Intriga saber dónde. ¿Eh? O sea, que mi intriga salió con eso en la. Oh, pues usted tan claro, la 9, la 6 y la 4. En ese orden. Oye, perfecto. Un hombre de prioridades claras, un hombre de cultura. Claro, porque a mí me gusta la 3. Yo tampoco. Yo sé que usted estaba pensando que era la 13 que iba a ver. No. Okay. Terminamos el podcast ahí mismo. Está bien que la 13 me gusta, pero también hay que estar claro, ¿verdad? Eso no va a volver. Bueno, finalmente pues, ese 4 me encanta, pero no, esa. Porque Cecil no es un héroe de esos de, sí, yo te voy a meter la mano, porque soy lo maduro. Un tipo que tiene dudas sobre sí mismo. Que cuestiona por qué hace las cosas. Y eso casi, por lo menos en esa época, yo trato de siempre, cuando juego, pruebo esos juegos antiguos, o sea, de tiempo atrás. Siempre me pongo, exacto, en el contexto de la época en que salieron, diciendo, concho, pero, ¿y cómo ya a Atleta Tigre se le ocurrió eso? Interesante. Y cada personaje no era unidimensional, o sea, tú lo veías siempre, por lo menos en el juego, trata de dejar un antes y después. Y eso lo encontré, que es timeless, que pasa la prueba del tiempo. Yo nunca voy a olvidar. Sacrificio de Poro. Déjame dejarlo ahí. Nunca voy a olvidar la primera vez que jugué Final Fantasy 4. Yo quedé loco. Sin pero lo quise. No, y la música de Cecil y Rosa, Dios mío. Ah, bueno, y cabe de. O sea, ya que estamos hablando de la Final Fantasy 4, cabe también el destacar que es una de las pocas Final Fantasy. Bueno, y para mí, que le han hecho secuela, prólogo. Ya lo sabes. No, se habrán hecho de todo. Y ha salido en todos los aparatos posibles. Ah, no, por es que la 4 es de verdad, ese es uno de los mejores. Y la música de la 4 es increíble. Ya lo sabes. O sea, esa canción de Celtic Moon, la canción que se escucha en el World Map, esa canción a mí, oye, eso es increíble. Esa canción, mira. A mí, Cecil y Rosa, me encanta. Theme of Love, eso es increíble. Bueno, siguiendo, sale ya en 92. Final Fantasy 5. La 5, ¿sabes qué? Es la que la gente como que yo... No, hay que entender una cosa, hay que entender una cosa. Aquí, o sea, en Occidente no salió hasta que salió en PlayStation. Y en Boy Advance. O sea, eso puede ser gran parte de la causa. Ahora, una de las mejores piezas que yo he escuchado de Uematsu la tiene Final Fantasy 5. The Day Will Come, se llama. Así, esa canción. Esa canción es bella. O sea, esa canción. Yo estaba tan enfermo que yo agarré, bajé la partitura y me empecé a practicar. Yo tenía siglos sin poner el piano. Pues es que está genial. Yo digo. Bueno, después que se dice parte de esa gente que nunca la jugó y que no la menciona, pero yo tengo claro que yo debo jugarla algún día de eso. Bueno. Fue la única que me hace falta. Lo que a mucha gente no le gustó es que después de tanta seriedad en 4 entregas y en las posteriores, bueno, quizá la 9 un poquito todavía clásica, así, cómica, que eso me gusta también de la 9. La 5 es una checha total, te explota de la risa. Señores, y eso, yo no sé si ustedes jugaron alguna vez con... la 5 tiene uno de los voces para mí más difíciles de la franquicia. ¿Y Gamesh? No, Enuo se llama. Oh my God. Es un pana, loco, que si tú le... Oye, es tan tarde que tú le ganas, te da un job. ¿El día? Pues, Bueno, Final Fantasy V, hablando de jobs, es quien inspira directamente a Bravely Default. Así que si a usted le gusta Bravely Default, voy a Final Fantasy V. Chacho, no, mira, y esa es una saga que yo tengo que jugar, que no he jugado. ¿Bravely Default? Sí, yo no la he jugado nunca. Muy bueno. Yo estoy tratando de salir, de aguantar los visuales, porque no me gusta mucho el estilo. Pero, es un juegazo. ¿Qué? Ah, por cierto, Final Fantasy V tiene una secuela anime corta. Se llama Final Fantasy Laying of the Crystals. ¿Qué? Ajá. ¿Ya sabías? Ya lo sabes. Ya, Miguel lo va a jugar. Voy a buscar el anime. Pero no ha visto el anime de Ace todavía. Ese criminal. Volvemos con el tema. Ese bárbaro. Un anime. O sea, son como 6 capítulos largos. Ace 1 e Ace 2. Sí, son OVA. Son un decente, o sea, tú ubicas que esa vaina salió antes de los 90 y tú dices, coño, no está mal. Ya una amiga mía vendió una Ace de 10 y yo la quería comprar. No, o sea, eso tú no te pierdes de gran cosa. Siendo sincero. Aunque si era para colección, bien, pero... No, yo no tengo colección. Pero mejor tú agarras y te compras la de PSP. Yo me la compré. Ya. Esas son las mejores, porque eso lo hizo Falcon. La de 10 lo hizo otro estudio. Bueno, Final Fantasy 6, la favorita de Mr. Diego. Yo voy a dejar que ustedes se explayen. Mira, empezamos ahora de Final Fantasy 3. De la 6 yo tengo que decir solamente una cosa. ¿Qué? Mucha tragedia y el mejor villano. El mejor. Óyeme. No hay gente que se le compare a ese tigre, de verdad. Nadie se le para. El malo entre lo malo. Él va a dar cátedra a cada juego, decir cómo se hace maldad. ¿Cómo es que uno es desgraciado? Hola, yo soy Kefka. Yo te enseño. Lo que mucha gente no sabe sobre Final Fantasy VI es que este juego tiene pero mucha tragedia. Pero demasiado. Incluso... Sí, te digo. Incluso mucha gente... O sea, que tengo un poquito de proceso, pero prácticamente es asesinarse. sencillamente porque no encontraba a sus amigos y creía que ya el mundo ya se jodió. Ya lo sabe. Pero más de los personajes que pasan, que son 14, y cada uno tiene un background, historia, bueno. Y 14 personajes que son buenos. Es un relleno que realmente tiene magia y de noica. No, y que si tú no te cuidas, te salen algunos y no vuelven, se te lo lambe. Sí. Estoy tirando Shadow. Bueno, eso me recuerda Shadow. Chrono Cross, pero esa es otra historia. Pero exacto, me recuerda Chrono Cross. Entonces, es que los personajes de la fantasy pues, son moteados y cariñados. Y más aún por el sistema de acción. No, te está cortando, Miguel, otra vez, qué cosa. El sistema, el que ellos implementaron en esta fantasy, que como era personal, en la historia, ellos hicieron que el equipo se dividiera. Pero hay fantasy. Sí. Ahora no te escuchamos nada. ¿Estás seguro que estás usando audífonos? Está como raro eso. Sí. Bueno, seguimos con los Final Fantasy. Viene Final Fantasy VII, que es uno de los el cambio de ¿cómo dice? De compañía de Super Nintendo y Nintendo que salieron. Viene Final Fantasy VII para PlayStation. Deciden hacer el cambio por lo de disco. Sony le ofreció muchísimo cuarto, muchísimo dinero. Se encargó también tanto de la localización, publicación y publicidad fuera de Japón. Y fue un éxito. Bueno, por eso tanta gente la considera la mejor. Por eso es que no jugaron otra. Exacto. Lo que pasa es que la 7 tuvo... Eso es lo que yo siempre digo. A mí me gusta mucho la 7, pero la 7 realmente tiene tanta fama. Es simplemente por ser la primera. La 7 es la 6 con polígono y... menos personajes tan ricos. Lo que pasa es que la 7 tiene, para mí, tiene varios fallos. Pero que la gente como que no lo entiende. Que se olvida. ¿Eh? Que se olvida, ¿ves? Uh-huh. Ahora, claro, uno tiene que hablar, tú sabes, mañana yo tengo que ir con cuidado por la calle. Pero, pero imagínate, loco, yo como fan que soy de Final Fantasy, yo estoy claro. O sea, de verdad, Sephiroth, por ejemplo, el villano, lo más ratatá, lo único que tiene bacanería, maná, el tipo está. Miel, y eso estamos claros. Y que la espada es larga. Exacto. Y que la espada es larga, exacto. Pues sí, y no sé cómo yo voy a ir a Intec el sábado, pero no. Bueno. Estamos hablando de un villano que no se presenta en todo el juego, todos son ilusiones y vainas y recuerdos. Entonces cuando se presenta al final, te ha vuelto un tollo y tú lo explotas. Estamos hablando de un tipo que un soldado, clase baja, lo explota en su precuela. Y estamos hablando de un tipo que como final boss del juego principal es una decepción. Ahora, el tema está duro. No, el tema es lo más bacano que hay, papá. Ahora, no entrando en Sephiroth, sino en la historia del juego. Sí, tiene una historia bien chula y todo, pero también me encuentro muy... un juego muy... ese juego lineal y la gente no lo entiende, no lo sabes. Ay, Dios mío, ay. Yo me voy de aquí. Señores, pero te estoy diciendo... Ahora, vamos a ubicar el contexto. Sí, es un juego lineal, pero con continente. Pero no, con mucho contenido, o sea, realmente no se aburre. Yo hicimos un streaming de como hora y media y se interrumpió por fallas eléctricas, no por voluntad. Tiene su cosa, pero Final Fantasy VII. Ese sistema de materia, compadre, hay que respetar. Una ciudad y dos cuevas. Sí. Mana, un pueblito escondido opcional. Un pueblito escondido opcional de ninja. Exacto, y dos cuevas. Una con un personaje que no voy a decir, aunque no sé quién diablo, ya no sabe qué maldito personaje es. Déjalo ahí, oye. Y otra que tiene la materia más fuerte del juego, que por cierto es el somo más roto que hay en la bolita del universo, porque encima tenía que poner un somo roto. que Knights of the Round. ¿Ustedes se imaginan 14 palazos de 1999? Es un abuso. Pues ya tú sabes. Bueno, y entonces, súmala a eso, Cuadra Magic, multiplica por 4 la ay, materia. Dios, imagínate, Dios. 14 veces por 4. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya lo hay! Oye, pero pues tanto que Final Fantasy 17 casi ese cambio de personajes tridimensionales, utiliza la técnica de pre-renderizado con modelos tridimensionales, que es lo que vemos en gran parte de la generación en PlayStation, tanto en RPGs como en juegos como Resident Evil. O sea, vemos un reguero de técnicas y técnicas, para la redundancia, o sea, de tecnología, de uso de CGI, del uso de, Dios mío, de las Silicon Graphics Computers para generar estos gráficos en 3D. Y el cambio en el audio, en la calidad del audio, ya no tenemos solamente string con par de acompañante y un bajo, sino que tenemos una orquesta casi completa y en calidad de audio CD. Entonces, fue un cambio a nivel puramente técnico relevante de por sí. Más el por poder popularizar un género tan niche como los RPG a volverlo mainstream, tiene su mérito Final Fantasy VII. Arx. Sí, claro. No, pero tiene, Pero tiene su falla, que hay que decirlo bajito, porque si no nos van a matar. En fin, mañana sí. Yo estoy poniendo peligro ya. Viene, no vamos a hablar de los spin-offs. Final Fantasy VIII, que también es otra entrega con bastante odio por mucha gente. No sé por qué, porque es un juego maravilloso. A mí me encanta Final Fantasy VIII, entiendo que Squall es difícil de digerir al principio. Ah, no, eso es normal. Sí, pero La 8 tiene dos cosas muy grandes. Es un juego más adulto. Sí. Y muchísimo más adulto. El mismo diseño también. Es un juego con mucha historia. Si tú disfrutas lo que es la literatura de un juego, la historia, todo lo que tiene ese juego es perfecto. Ese juego tiene muchísima bastante historia. Bastante. Muchos side quests tiene. De hecho, hay un disco, el disco 3, es básicamente leer. Y mucha gente lo ve mal eso. Yo no lo veo mal. Yo lo vi bien, eso no me molestó a mí, ¿verdad? Yeah, para nada. Yo soy de la gente que le gusta dar vuelta para el disparate. Sí. Realmente es una con un gameplay bien original. Claro, es muy complejo. O no sé si saben, pero Final Fantasy VIII tú puedes ser level 100, que es el máximo de ese juego, y quitar 90. Sí. Así, porque no es que tú seas level 100, es que tú haces y cómo tú haces los junctions, que es el sistema de juego. Y a mí me gustó mucho esa idea. O sea, me gustó mucho cómo se desarrolló. Tiene una dificultad muy alta. Tiene summons muy, muy, muy, muy, muy bien diseñados. El audio es genial. La música está dulce. O sea, óyeme, los summons de ese juego a mí me encantan. O sea, nada más verlo así, que, muchacho. Bueno, Final Fantasy VIII es el primer juego con características proporcionales, realistas, de la saga. Y es el primer juego con voz. O sea, tienes una canción que es el tema principal del juego, Eyes on Me, que lo interpreta la artista de Hong Kong. Ay Dios, se me fue el nombre. Creo que se llama Faye Wong. Faye Wong se llama, sí. Ya recuerdo que se llama así. Y no, seguimos. Y Liberty Fatale, ese tema. Ese tema de Liberty Fatale, compadre, que no se derizó la piel cuando salió ese intro. Creo que es uno de los mejores intros de todos los tiempos que se han con hecho. Esa pelea, oye, me juego. Y no sé si se dieron cuenta, pero Final Fantasy VIII tiene algo que toca mucho. Quiero que la oscuridad y quiero que la luz. En Final Fantasy VIII, la luz es Seifer y la oscuridad es Skull. Sí. Y miren cómo es que Skull es el bueno y Seifer es el malo. Ajá. Y eso no mucha gente se lo lleva. Sí, es verdad. Y es muy, claro, muy interesante todo eso. Pero ya, vamos a seguir. Sí, vamos a llegar hasta ahora solamente hasta Final Fantasy 9 para en otra entrega del podcast. Sí. La 13, la 13. Eso mismo. Así que tú eres y tiene tu. Luego del 9, hace tu. Ya como el downfall de Final Fantasy. No, que así Diego tiene su orgasmo en Final Fantasy 13, pero en otro programa, si la gente no tiene que escuchar. También. Ay, eso está grabado. Ups. Final Fantasy 9, que es una de las favoritas de Mr. Diego, y creo que de Miguel también, una de las favoritas. Sí, muy buena. Es genial. Sale en el 2000, llega de nuevo a las raíces de Final Fantasy, mucha gente lo dio por eso. O sea, no entiendo. ¿Qué? El juego es divertidísimo. Ahora que estoy adulto y que comprendo más el contexto, cuando celebramos conmemoramos su lanzamiento en un streaming en Facebook, yo estaba muerto de la resulta que yo no tenía audio. Pero es que era como tan, tan original y tan. Zidane se goza tanto todo lo que pasa. Zidane es un payaso Zidane y es eso un monstruo. Y no tiene una bueno, pizca de vergüenza. Yo, mire, ¿qué es este tigre pues dominicano? esa pequeña es, o sea, pues vamos a decir, o como es un chiste rápido que estoy jugando la nueva edición que salió para celular, la ópera, la ópera Omnia. Y cuando tú consigues a Zidane, las mujeres que tú tienes en el equipo, que son Rem, de la Type 0, esta Tifa, y una de la 14, que se llama Ixtola, creo que Ajá, será la es. protagonista, el símbolo de la 14. Oh, pero el señor Zidane de una vez, oh, muchacha, pero usted sí es elegante, mujer. Y dígame, ¿y cuándo vamos a salir usted y yo? Y yo, oh, pero ven acá, De lo muchacho. mío, él Bueno, sabe. Zidane es así de, oh, pero Zidane se la pasa Tirándole pila de orando pila, pila mujeres. no, espada que le vive tirando a esa pobre muchacha, gana. Zidane tiene la mejor actitud hasta el disco 3. Spoilers. Déjalo ahí. Pues sí. Pero realmente ese juego tiene lo que mucha gente ha criticado, que volvió a las raíces: el ladrón, el caballero, la maga Sí, las blanca. clases Oye. estaban bien marcadas, pero lo me gustó fue los eventos simultáneos que ellos Ah, propugnaron ahí en el muchacho, juego. Eso estuvo genial. increíble. Excepto si tú quieres platinar en Play 4. Ups. Bueno, pero es un segundo, pero los eventos simultáneos salieron también o de la 8 con Laguna y esa No, nadie no, lo. porque en la Diferente. 9 tú tenías que presionar tu botón y elegir, ok, toca fulano y tú harías pra. Porque en el Ah. caso de Laguna tú vas al pasado, pero aquí es algo que sucede a la vez. Sí, es algo que sale a la misma vez que tú estás jugando. Y Entonces, depende de qué decisión tú tomas, te afectas. tú tienes diferentes secuencias. Eso está muy Ok. bueno. Te Pero digo, bueno. ese juego tuvo mucha cosa interesante y muy divertida. Bueno, Final Fantasy le Sobre queda. todo, a mí me gustó mucho el tema de minijuego de Chocobo Hot and Cold. Oye. Mi juego es heavy, yo no sé si tú lo jugaron. No, bueno, ¿verdad que Square tiene nombre Vamos raro para? a tocar, ya para terminar con Final Fantasy, sobre los aspectos comunes que tienen los juegos. Vamos a comenzar con el game, algunos aspectos de ciencia ficción y de nombres reciclados que toma. Siempre están los chocobos, muchas veces así siempre están los chocobos, ahí está el asunto de los cristales. Los chicos se nacieron en las 5, ¿fueron, verdad? En las 5, O estaban antes ya. no, en las No sé, 5. no sé, en Ah, verdad. Bueno, hablando del experto, el fantasiólogo. okay. También nombre de armas, usan armas mitológicas, legendarias, como el Excalibur, Masamune. También el nombre de los hechizos siempre son los mismos, porque es la misma franquicia, el mismo universo. Exacto. Y también el logo actual, o sea, el estilo, diseñado por Yoshitaka Amano, que es un artista de Tatsunoko. Un genio. El tipo es una estrella. Inició esa tendencia con Final Fantasy IV. Siempre está relacionado el emblema con algo, ya sea de la trama o simboliza algún personaje objeto de la historia. Para los remakes de la saga, ya sea la versión de PSP que salió de Final Fantasy 1 y 2, también de Game Boy Advance, contrataron nuevamente a Yoshitaka Amano para que hiciera el emblema del juego. Y tenemos que siempre es un grupo, nunca es un protagonista solo en las Final Fantasy, por lo menos en las de línea principal. A veces uno es parte de una rebelión contra un estado soberano. Los héroes están destinados a vencer el mal, casi siempre. A veces no Yo siempre son elegidos, como en creo el que caso de Squall. siempre. No, no, si, por ejemplo, Squall salió de la nada, el mismo Cloud más o menos va por ahí. Ah, tú vas a meter la mano, maldito. No, pero es que le va a caer al mundo. Ah, bueno, coincidencia. Ciencia de la vida. Sí. Sí, siempre Entonces, sí. también hablan sobre el autosacrificio, la rivalidad del romance, lo tengo lo amoroso, y me llega a la mente de una vez Kane y Cecil con Rosa. A veces no, yo lo veo así para los que leen cómics. Cecil es Superman, Kane es Batman. Prácticamente. Kane es más bacán. Y Kane es un personaje que me encanta la participación que le dan en la historia. Tú no sabes al final si es bueno o malo. O sea, exacto. Jugando, tú no sabes. ¿Qué va a hacer? Él es un antihéroe. Yo lo veo como un antihéroe. Hay un paréntesis. Él había dicho cómo salieron en la 2, pero le dieron importancia fue en la 5. Ah, mira. Tú me parece que tenés un fan de fantasiólogo. No está discusión. Lo que pasa es que lo que pasa que las 5 se enfocaron mucho en los chocobos. Bueno, podemos creer que dejaba chocobo forest, chocobo negro y chocobo rojo. No, tienen siempre temas diferentes en cada entrega. Exacto. Vamos a dejarlo hasta ahí con las velocidades de Final Fantasy. En otra ocasión voy a ver si invito a otra persona que también es un Final Fantasiólogo para que nos dé más luz sobre Final Fantasy Square Enix. Game Inside. Una personalidad desarrolladora o editora en cuestión es el tema de conversación. Ahora vamos a hablar de Square Enix. En general. Sí, la empresa responsable de Final Fantasy. Square Enix. O de pegar los RPG. Exacto, los responsables. Es un desarrollador y editor japonés. Y una compañía de distribución, mejor conocido por Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts, entre otras franquicias más. También son los propietarios de este fabuloso anime manga, Full Metal Alchemist. Ellos son los responsables, responsables de esa saga. Square Enix fue una unión entre Enix Corporation y Square Company Limitada en abril del 2003, donde Enix... se llamaba Square, no sé. Enix, legalmente Enix fue quien hacía Square. Yo supongo que es lógico, porque cuando tú tienes una franquicia que vende varios millones seguro en tu país, usted tiene que ser grande. Dragon Quest. Parte de las cosas que tomaron en cuenta fue que el presidente de Square, Yoichi Wada, fue quien se... volvió presidente de la nueva empresa y el presidente de Enix se hizo vicepresidente. Bueno, al final de Square Enix también tiene a Taito, que es una empresa de jueguito de nave, de arcade, Space Invaders, Bubble Bobble, Darius, es de ellos, y también son los propietarios. ¿Bubble Bobble es de ellos? Yo no sabía. Papá, esa gente tienen de todo. Square Enix también se hizo propietario de Eidos Interactive, que ahora se llama Square Enix Europe, y quienes son los que hacen Tomb Raider, Deus Ex, y bueno, ya no, Hitman. Enix fue fundado en 1975 por un arquitecto que se volvió empresario, Yasuhiro Fukushima. Ellos publicaban juegos, comenzaron a hacer la serie de Dragon Quest. Entre su staff estrella están Yuji Horii, el mismo Akira Toriyama, el compositor Koichi Sugiyama, que es el compositor de la saga Dragon Quest. Ellos siempre han tenido mucho éxito con tuvieron éxito con la saga Dragon Quest, pero también lanzaron franquicias como Star Ocean, entre otros, que les fue bastante bien. Creo que Terra Enigma es de ellos también, era de ellos. Y Square, que inicia en 1983, al inicio era una división de juegos de computadora, de una compañía de electricidad de su padre, de Power Lines, y después deciden volverse una empresa de videojuegos. Ellos y hacen Final Fantasy inspirado por Dragon Quest, vende bastante bien, y luego comienzan a lanzar juegos extraordinarios como Chrono Trigger, Chrono Cross, Secret of Mana, Legend of Mana, Xenogears, Brave Fencer, Musashi, Parasite, bla, bla, bla, bla. Si seguimos, papá. No, y si empezamos ahora, no. No terminamos nunca. Bueno, yo creo que una de las cosas que comenzaron a irle bastante bien a ambos fue cuando comenzaron a hacer Square Enix, Kingdom Hearts. Y esa es una de las franquicias de Diego. Entre las adquisiciones que ellos hicieron, la parte de Taito, ellos también trataron de tomar Tecmo, pero Tecmo se opuso. Ellos toman idols para enfocarse más en los juegos occidentales. Ah, mira, Legacy of Kain es de ellos, yo no recordaba eso. Legacy of Kain, ¿para cuándo Square Enix? ¿Para cuándo? Yo quiero. No tienen jalando aire. Ellos también adquirieron Hippo Slap, que es un estudio de Montreal, en Canadá. Es la Deus Ex que tenemos del Plus, la hicieron ellos. Trataron de inventar con Shinra Cloud Technologies, no sé para qué. Bueno. Al final comenzaron en 2014 y en enero de 2016 cerraron. Y crearon un nuevo estudio, Tokyo RPG Factory, que son los responsables de I Am Setsuna. I Am Setsuna y Lost Spear. Y Lost Spear, que salió ahora, hace poco. Hace poco. Pero lamentablemente, ellos no aprendieron. No. Usaron el mismo modelo, o sea, usaron la misma tecnología en cuanto a motor gráfico y eso. El audio es que digamos, un poquito más pero variado, está mal, pero es que... Es que cobra $50. Es no, el problema. No, cobra 20. Demasiado dinero por algo que no... Que se nota. Y eso, bastante. Y eso, que le fue al estudio, el estudio está así, quedó negativo. Con I Am Setsuna. Entonces, pareciera como que... No aprendieron nada. Era como que... mira, aquí habla de la estrategia de Square Enix. El modelo de negocio está centrado en la idea de contenido polimórfico, que consiste de desarrollar franquicias en varios medios y en varios consolas, hardware, en vez de ser restringida por una sola plataforma. Un ejemplo de esto es la serie de manga Fullmetal Alchemist, que ha sido adaptada a dos series de anime, dos películas, varias novelas y videojuegos. Yo me libro de ese videojuego. Si hablamos de en cuanto a consolas, se puede decir lo mismo de la serie Kingdom Hearts, el mejor ejemplo. Que ha salido prácticamente en toda la consola, menos en eso, y va a ser en eso ahora. Sí. Oye, increíble que quien era fan de Kingdom Hearts desde el principio y quería experimentar la saga por completa, tuvo que comprarse muchas consolas. 10, PSP, PlayStation 2. Puede tener 10. Pues hasta ahora, en estas recopilaciones que están lanzando, ya está todas las entregas completas. Por suerte, ya está así. Se la joló en Arca. Eso sí, diablo, y para que vean, Kingdom Hearts tiene una de las historias más complejas que yo jugaba un juego. Al lado de Metal Gear. Sí, sí. La gente dice, ¿no? Que dice, no está bien, llévate de eso. No. Ese juego tiene una historia que mira, marea cualquiera. ¿Dónde? Bueno, tenemos aquí los líos de Square Enix con los engines. Esperando la 3 y que la 2.8 baje $10, porque no voy a pagar no voy a pagar más de ahí por un juego que se acaba en 2 horas. Te va a secar. Bueno, hablan de su lío de los Game Engines, Crystal Tools, que era compatible con PlayStation 3, Xbox 360, Windows PC. Hicieron un Final Fantasy 13. También trataron de hacer Final Fantasy Versus 13, que luego cambiaron a Final Fantasy 15, cambiaron la plataforma hacia la siguiente generación, a la generación actual. Siguieron refinando el motor gráfico y eso fue un hoyo negro para Square Enix, lamentablemente. Y después se pusieron a tratar de inventar con Luminous Studio, que fue con un tech demo en el E3 2012 llamado Agnes Philosophy. Era Final Fantasy XV, no era... con ese engine. Bueno, se hizo con ese engine, pero se fue un problemazo. Así que de ahora en adelante están comenzando a trabajar con el Unreal Engine, porque que eso es de mano, papá. Oigan lo que voy a decir. Ay. Quiero Final Fantasy XIII HD Remaster para Play 4. Cómprate una PC. ¿Tú quieres? ¿Qué te hizo el Play 4 a ti? La quiero en Play 4. Ahora, pues esta pregunta, Diego, esto es para ti. Diego. Obviamente. Si Square Enix viene y te anuncia Final Fantasy XVI, ¿qué tú esperas? ¿O cómo sería? ¿O cómo tú quieres que sea? con el dolor que tengo yo de la 15, ya yo no espero nada. Ay, wow. Y yo soy Dios el primo, ustedes lo saben. Suerte que yo estoy sentado ya. Dios mío. Con el dolor que tengo, y por cierto, señores, tengo un dolor en este corazón mío. ¿Cómo que el mío no es? Tengo un dolor. ¿Por qué? Ustedes ven Dissidia. Uh-huh, por supuesto, uh-huh. Terminé comprando, ¿verdad? Uh-huh. Señores, yo no sé si ustedes saben esto, pero en el monitorio de Dissidia hay unos orbes, como unos orbes. ¿Ustedes sabían que eso nada más se consigue jugando Ranked Match online? ¡Qué fuerte! Es decir, para yo jugar la historia de un juego, yo tengo que jugar obligado online. ¡Qué fuerte! Esa vaina a mí me ha quitado. Yo no lo he jugado ese juego. Yo, de verdad. Esa vaina me ha matado toda. Me la mató así, me la destruyó. Bueno, llena Servi, quédate. Loco, eso te odio por las redes sociales. Eso te es... Estúpido, eso fue de que yo, de verdad, yo no sé qué está pasando a Final Fantasy. Me está doliendo. Ya lo sabes. Me está doliendo, de verdad, señor. O sea, la 15 fue una galleta en mi corazón, así directamente. Ay, Dios. Sportsoft agarró mi pecho, me sacó el corazón y comenzó a darle trompones. Eso fue. Ya, qué gráfico. No, pero ya, olvídate de Square Enix y de Final Fantasy. Vamos ahora no, a la. No, la 13 nunca. Game Merides. Aniversarios de juegos y consolas. Vamos ahora a las gamefemérides, que no van a ser muy largas, porque ya estamos cortos de tiempo. Así que yo voy a buscar en las redes sociales de Legión Gamer, @LegiónGamerRD, o sea, que hace ese autopayola, una de las técnicas secretas del éxito. Y vamos a comenzar con... ¿Con qué vamos a comenzar? Tanta vaina. Dios mío. Bueno, vamos a comenzar con Resident Evil 4, que saliera hace un tiempazo ya. Fue el 11 de enero. Omar refrito es eso. No, no, o sea, el Final Fantasy 4, el Final Fantasy 4 de Capcom. Óyeme. En todos lados. Salió también Suicoden 4, que no es muy querida. Salió el 11 de enero también. Ni no Kuni salió, Ni no Kuni lo máximo. Lo máximo. Dije que Ni no Kuni lo máximo. Yo le he hablado, usted de la palabra de Ni no Kuni. El 22 de enero salió Ni no Kuni. El mismo 22, el 25 de enero salió Devil May Cry 3 Special Edition, Dante's Awakening, para PlayStation 2. Sale el 25 de enero también Devil May Cry 2, una de las más odiadas de la saga, o la más odiada de la saga. La más odiada, ¿no? Sí. El 28 de enero sale un juego que estoy esperando que le hagan un remaster para... Sí, no, y que Dante como que... No tiene no personalidad. Sí, no, Dante no tiene personalidad. No es Dante. No, hay que hubo un lío en desarrollo en el juego. Al principio le estaban siendo un equipo y después de repente entró otro director. Entonces, la cuestión era terminar el juego, no era tanto hacer como se debe el juego. Por eso el Tesla 3, el director, que es Hideaki Itsuno, el creador de Dragon's Dogma, y también uno de los responsables del Resident Evil 4, dijo, no, esto hay que hacerlo como va. Ah, y The Rival School también, tipo un genio. En fin, uno de los juegos que yo deseo que le hagan su remaster para PlayStation 4, ya está, tiene un remaster para PC, es Grandia 2, que salió el 28 de enero. Yo no lo he jugado, pero cuando veo los videos se me sale la baba, porque está genial. Y la música es una vaina nivel Uematsu. Y Iwadare se llama el compositor, y es un maldito genio. Sale para Nintendo 10. Que por algo es. Sí. Hace 8 años sale para Nintendo 10 el 28 de enero. Ah, Grandia 2 salió hace aproximadamente 16 años. O sea, está casi bebiendo. Y el 28 de enero, hace 8 años, sale Dragon Quest 6 Rose of Revelation, que es uno de los juegos más caros de 10 que hay. Y Miguel lo tiene. Miguel, te voy a atracar. ¿Cuál? Dragon Quest 6, Realms of Revelation. Ah, sí. Sale uno de los favoritos de Diego, el juego de estrategia favorito de Diego. Sale hace 20 años, ya casi puede hacer querer en Estados Unidos, legalmente. ¿Cuál es? Final Fantasy Tactics para PlayStation 1. World of the Lions. Hace 20 años ya. Hace 20 años, PlayStation 1. sale uno de los juegos más importantes, sobre todo para nosotros, Miguel y yo, más que nada, porque Diego juega solo. Bueno, juega Monster Hunter también. El responsable de los Action Co-op, Final Fantasy Star Online. Un saludo también para el podcaster Dani Peña, porque Final Fantasy Star Online de Gamertag Radio. Final Fantasy Star Online fue lo que lo inició a comenzar a hacer podcast, porque la comunidad no tenía como un punto de encuentro en común sobre lo que sucedía, y él decidió hacer programas con eso. Eso salió el 29 de enero, hace 17 años, Jesús Santísimo. ¡Wow! Final Fantasy VII, el papá de los Final Fantasy, dolor para Diego, bueno, comercialmente hablando, y la relevancia histórica que tiene, fue el 31 de enero, hace 21 años, Final Fantasy VII. Jesús Santísimo. Ya ver si estamos terminando. Mega Man Maverick Hunter X para PSP salió también el 31 de enero, hace 12 años en América. Ese mismo día, hace 10 años, sale Devil May Cry 4. Lo máximo. Y el último infemérides que tenemos es Paper Mario, que salió hace 17 años para Nintendo 64 en América. Jesús. Yo estaba jugándolo y eso. Ese juego es peligroso. Todos esos juegos clásicos son peligrosos porque es que envicia. Demasiado. Demasiado. Es un problema. Estaba jugándolo ahí. Yo voy a decir, no, yo no voy a jugar una hora. Cuando veo media hora más, yo, ups. Hay que dejarlo hasta ahí. Y esos son ya los infemérides. Que no dijimos opiniones ni nada porque queremos que no duren tanto escuchándonos, para que nos den espacio para una próxima ocasión. Y ahora vamos con el tema de la semana. El tema de la semana, que es tu resumen personal en cuanto a videojuegos en el año pasado y lo que se espera en 2018. Vamos, comienzo yo para hacerlo diferente. Dale, dale. Hace extraño. Pero el año pasado se inició bastante y bien variado. Según lo PlayStation, que te manda un resumen de tus actividades, lo más jugado fue, lógicamente, Rocket League, porque de media hora a media hora se juega mucho. Media hora diaria. Entonces, después de ahí, lo más jugado fue Nioh, que salió en febrero. Me encantó ese juego. Y después, Yakuza 0. Pero también yo inicié bastante Demon Story Cyber Sleuth, que por fin lo terminé en diciembre. También pude disfrutar de varios juegos más. Me llegan a la mente God Eater, Resurrection, me llegan a la mente Tokyo Den 2, East 8, que le di en la madre junto con Miguel. Eso fue un abuso. Eso fue un gambán. Porque qué juegazo. Qué bueno que va a salir para Switch ahora. A ver si más gente le llega a esa grandiosidad, esa obra majestuosa de la humanidad llamada Is 8, la cremosa oflana. El DH. Papá, papá, lo platiné. ¿Tú me viste a mí platinando? ¿Platinaste el juego? Pero pregúntale a Miguel. Dragon y yo también. No, tú sí, Miguel. Tú eras así. De ti lo esperamos. No, pero ya, apa, yo nada más vi dos. Tres juegos platinados. Dragon's Dogma, Dragon's Crown. Una bella linda, sí. Y la cremosa. Bárbaro, loco. Papá, que ese juego está duro. Papá, de verdad, para como yo, que tomo y lo platino. Esto es lo que digo, para el sí, ya yo no juego, ya yo no platino, señores. Ajá, Final Fantasy XV, sí. Eso no le gustó. Quiere ver la prueba. Final Fantasy IX sin platinar, ¿eh? Pero la XV está platinada. Pero la XV es buen niño comparado con la 9. Pero platinaste la XV, o sea, si un juego no te gusta, ¿por qué tú lo platinas? No, ya. Diego, ya. Exacto, ya. Yo no hago eso, yo no hago eso. Ven no. Acá, pa, yo no te daba el juego que te iba a regalar. El de Jak and Daxter. Ay, que no nos hemos juntado. El de PSP, lo tengo ahí, lo estoy viendo ahora. Está no bien. Juntado. Tú lo que tienes que traer en el Game Boy Player. También, es que yo no, bueno, yo tengo eso, pero no tengo el CD. No importa, yo consigo el CD, no sé cómo. Oye, es para ver si hacemos streaming de Game Boy Advance, papá, y de Game Boy. Para que hey, pero eso se hace, yo tengo el Super Nintendo. No, pero el Super Nintendo, si no es Game Boy Play, el Super Game Boy 2. No te, tú no puedes jugar juegos de Game Boy Color. No, el Super Nintendo Classic. Ah, pero tenemos que hacer un coro de eso. con los speedrun de Diego. Los speedrun de Diego. ¡Ey, pero no! Estamos grabando. Oh, mierda, que ya no van a dañar el pod. ¡Se lo dañaste ya! ¡Ladrón! ¡Perro! Pues sí. Diputa... No, me pasé, no. Nunca tanto. Digo a mi hermano. Digo a mi hermano, yo no puedo ofenderlo así. En fin. No, pero hay que hacer un coro de eso de speedrun. Bueno, y ahora en 2018... Estoy jugando la Demon Story Cyber Sleuth, jugando, yendo para atrás, sacando del backlog, que es bastante grande. Y viendo que va a salir God of War, Spider-Man, Yakuza, toda esa desgracia bacana. Y hasta el Switch, parece que van a sacar juego duro. Duro no, sino que me llama mucho la atención, como el Donkey Kong Tropical Freeze. Nada, continúa otro. Hermano Diego. Miguel, ¿no? Siga Miguel, porque así Diego respira de... Que seguro está viendo alguna imagen de Lightning desnuda o algo así. Bueno, mi Play 4 yo lo veo todos los días de Lightning. Ya, o sea, ay, que tú te la imaginas desnuda. Ya, qué perro. No, hay que mandársela a Maciel esto. Oh, no, qué fue. Mándasela a Maciel, que vea eso. Pues, según mi PlayStation 4, dice que en 2017 lo que yo más jugué fueron en Is 8, la famosa Obdana. Lo máximo. Con algunas 20 horas más o menos, con el platino incluido. Seguido de Street Fighter 5 y no fue Persona 5. Ah, pero está bien. Okay. Persona 5, lo máximo también. Y hasta con tú. Lo que yo espero para el Is 8. Aparte de... Espérate, no te oigo bien. Ahora, repito. No sé. Le estoy jugando mucho. Monster Hunter World. Te está cortando, pero terrible. Ah, sí, Dragon Quest, lo máximo. También estoy esperando. No, yo no lo estoy esperando. Bueno, sí, lo estoy esperando. Ojalá. Y dijeron que sale ahora. Vamos a ver. ¿No? Ya veremos qué pasa. Mi hermano Diego, dele usted que Miguel tiene problemas técnicos. Ustedes saben que yo nunca pude conseguir eso de que del 2017 del video. Pero pero mandaron la técnica de cómo es que se hace. Ah, yo no lo vi. Oh. Qué rata. El punto es que estoy casi seguro que lo que yo más jugué es que no sé qué fue lo que yo más jugué en el 2017. Yo jugué mucho en el 2017, señores. Final Fantasy 9, Castlevania. Final Fantasy 9 yo la acabo de una vez. Y Mega Man X1. Ah, yo le di leña al Mega Man Legacy Collection. Pero no, yo creo que el juego que yo más jugué... Ah, no, la Final Fantasy 12, yo creo que ese fue el juego que yo más jugué. Ay, el lo máximo. Y Geraldo de... Ay, sí, y Geraldo. Ey, Geraldo, un hermano. Señores, es tan tal que yo desactivé los trofeos para que no me salieran en The Witcher. Ya, pero... ¿Y por qué? Yo desactivé los trofeos hace mucho, loco, de todos mis juegos. Que yo me retiré, pero tú que crees, relajando. No te creo. ¿En serio? Bueno, mire, yo jugué, en verdad, sí, Final Fantasy II, yo lo jugué mucho. Diablo, ¿cuál juego fue que yo jugué más? Loco, sí, yo jugué mucho Final Fantasy. Siempre, qué raro. Wow. Quisiera estar sorprendido, pero me resulta imposible. Mentira, ¿tú sabes cuál juego que yo más? Mortal Kombat. The Evil Within 2. No, Mortal Kombat. No, The Evil Within, yo le di leña una semana, muchacho, y le saqué todo. ¿Tú quieres más, Diego? No la pati. ¿Y qué te espera, Diego, no, para convencer? No, señores, Mortal Kombat aquí fue el juego que yo más jugué. Casi 300 horas en ese juego. Qué criminal. Y... loco, yo, ese sí fue un platino que yo saqué, mira, que me dio, mira. Chacho. ¿Y qué te espera para 2018? Para el 2018 yo espero, por sobre todo, Spider-Man. Ey, de lo mismo. Esa God of War y yo tenemos, no sé, No, yo tengo hype por God of War. Pero el hype que yo tengo por Spider-Man no se compara con lo que yo tengo. No, Spider-Man me tiene loco. Y lamentablemente esa God of War, yo la voy a comprar. Y yo sé que va a ser dura, pero es que ese Kratos a mí no me lleva, ¿no? No me compra. Papá, yo estoy, te dije que tengo velones prendidos, esperando con mucho mucho fervor que se lamben a Atreus. Que se lo lamban para ver al Kratos de siempre. Es que de verdad, loco, ese Kratos no es, loco. Y es así, ese último trailer me convenció claro, más de claro. Eso. Yo no he visto trailer. Yo no, ya, yo he visto todo eso. Me tiene de que, pero, o sea, aparte de eso, realmente. Ni Ni No Kuni 2. Ni No, eso iba para Ni No Kuni 2, Day 1, papá. Day 1. Tú ves, yo sé quién me lo va a apretar. Miguel tuvo casi como 3 meses diciéndome, compra Ni No Kuni, cómprala. Nunca le hice compra caso. Ni No Kuni, compra Ni No Kuni. La compré, muchacho, que nunca me voy a olvidar, que yo me puse a jugarla. La busqué un día a las 3 de la tarde. Y dije, déjame ponerla, de que antes ya a la universidad. Señores, a las 5 de la mañana de ese día fue que yo dejé de jugar Ni No Kuni. Ese fue uno de los vicios más grandes que yo he dado en mi vida. Pegado así, pegado. Ay, Jesús Santísimo. Hasta las 5 de la mañana. Yo tengo casi 2 dándole ahí, pam, pam, pam, muchacho. Ni No Kuni 2 va de una vez. Y estoy deseoso de que de Bayonetta 3. Ojalá que la tienen este año. Yo no creo, pero ojalá. Ojalá que sí. Y si me tiran una, aunque sea me anuncien una Pokémon, yo quiero saber creo que con Switch y Pokémon. Yo, ellos no creo que ellos lo lancen este año, pero sí deben lanzar. Ya, exacto, ir anunciando, tirando publicidad del juego. Lo que sí me gustaría de Nintendo, que se lo dije a Miguel una vez que entramos en un party chat en PlayStation 4. Que lancen Golden Sun, Paper Mario, todos esos juegos, que hagan un lavadito en HD y lo lancen. Bueno, y ya. Son juegos durísimos. Como nuevo. Yo me puse a rever el streaming de Paper Mario a ver cómo quedó visualmente. Y yo me sorprendí. Pero ese jueguito se ve bien. Dios mío. Y fue con 480p que lo subí. Yo, mierda. Pero ese jueguito se ve bien. Entonces, eso. Porque así, en el caso de que quieran. No estoy hablando de que lancen consola virtual. Estoy hablando de que hagan un remaster, qué sé yo. Que le metan, si quieren, alguna funcionalidad extra. Que se ve Paper Mario, no sería nada. Pero en el caso de Golden Sun, sería que compatibilidad con ad hoc, o sea, inalámbrico local, para que tenga su pleito, el que quiera tener pleito y cositas así. Esa. Y que lo pueden sacar como un remaster, entre comillas, lo pueden sacar a $10 por ahí, qué sé yo. Ahí está el problema. No, sabemos que no van a ser 10, pero. Exacto. Que lo relancen. Pero está ahí. Que los relancen y ojalá, como ellos retrasaron el lanzamiento del servicio online de Switch, que eso se me olvidó poner en la noticia, y viene también una película 3D de Mario. Y que va a salir en septiembre, ya dijeron. Uh-huh. Que, el online. Que ese online incluya también una nueva dirección en cuanto al manejo de las tiendas, que pongan muchas ofertas. Porque el secreto de Sony, para tener las ventas que tuvo, aparte de todas las consolas que ha vendido, es que constantemente hay ofertas. Hay muchas que nosotros pataleamos porque no son sustanciales, pero hay muchas que sí. O sea, por ejemplo, ahora mismo está las Tusk Cutter para el muerto, para PlayStation Vita, están a $15. Y un solo juego te vale 20. Entonces, uno como que no lo piensa, uno se vuelve loco. Así es. Entonces, esa la creo que es la medida que debe tomar Nintendo con su online, aparte del servicio y la integración de más funcionalidades como Voice Chat en el aparato, que el Switch puede, porque son como 4 GB de RAM que tiene, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Entonces, que busquen la vuelta que ellos pueden. Bueno, cada vez que yo me acuerdo de que Twilight Princess pesa 1.5 GB, yo digo, pero ¿y cómo? O Wind Waker. Difícil de creer. Exacto, entonces le buscan la vuelta. Bueno, yo creo que ya eso es todo lo que teníamos que hablar ya en este primer número de programa del año, programa número 8 de Legion Gamer Podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. La semana que viene seguiremos con Final Fantasy. Quizá estaremos más profundo con Enix o Square, no sé, o o hablaremos de Dragon Quest también, para sí, hacer las comparaciones mínimas. Sí, porque queríamos aprovechar, Final Fantasy como cumplió 30 años hace poco, que vamos a aprovechar, ¿verdad? Que el tema estaba disperso, pero estaba ahí en el aire. Exacto. Y ojalá que le hayan disfrutado, esperamos que nos sigan en las redes sociales, @LegionGamerRD, todo pegado, todo junto, en apoyen, Facebook, apoyen. Twitter, Instagram. Y esperamos vernos pronto. No se olviden que el próximo, bueno, este sábado, el 10 de febrero, hay un evento en la Universidad Intec, de la gente de los manas de Intec Gamers. Van a ir personas de diferentes grupos, hay gente de RD Gamers. Si Dios quiere, van gente de Game Over Digital, Game Over XP, Geeks and Freaks. También van la gente de Zona Gamer Podcast, que es sobre, que vamos a proyectar un documental sobre Gamer Tag Radio, que es el podcast número uno de videojuegos en Estados Unidos, y es dirigido por Dani Peña, que es de origen dominicano. Vamos a también tener un Q&A, o sea, preguntas y respuestas con él en directo. Así que ojalá y se puedan pasar por allá, que me escuche el podcast y esté en Santo Domingo. Es gratuito, va a haber también una tarde de vicio, de juego, todo el día, unas horas de actual y pasada generación. Así que denle una vueltecita para allá que pueda. Miguel, te espero allá. Si no, voy para tu sí, casa. Sí, buscar. Sí. No, mentira. Cuente conmigo, cuente conmigo. A mí no me esperan, pero está bien. No, pero si tú quieres guardar el trabajo y nada, no te voten, eso no es nada. Tú puedes. Exacto. No, ajá. Y ya, y me nada, y no tengo cuarto para juego, y entonces me botan del podcast. No, mentira, no tanto. No, nunca. Hacemos recolecta para ti. Usted está pegado aquí, amigo. Así que, no, este año como... vienen cosas. Esa Bayonetta 2 yo la quiero, nunca la pude jugar. Es mi oportunidad. Para Switch. Ah, pues ahí es. Ah, pero. Entonces yo sé quién es quien me la va a prestar a mí para yo jugarla. Pero claro, mi hermano, tú sabes que sí. Bueno, porque hay que comprar físico. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que es una discusión para otro día. Siempre físico, decir. Nunca digital, a menos que esté menos de $10. Sí, tengo oferta de comprarlo. Precio baja muerta. Claro, y tengo oferta. Yo compré Return to Arkham en $10. Ay, Dios mío. ¿Los tres juegos? Ah, de 30. No, dos juegos. Ah, dos juegos que trae. Bueno, Arkham Asylum y Arkham City. Bueno, señores, esperamos verlo la próxima semana. Y ojalá y lleguen más invitados y más sorpresas por ahí. Un placer. Bueno, nos vemos, mi gente. Hacen buenas. Nos vemos. Legión Gamer Podcast. Nos vemos. Hacen buenas. Escuchaste Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Las informaciones más interesantes de la semana. Fechas importantes de la industria. Curiosidades y más.